Continuamos en todas las mañanas. Este programa que te acompaña de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Bueno, tenemos el estudio de colores con gente, como nos gusta a nosotros tener el estudio llenito de voces y de personas. Vamos a darle la bienvenida a Agustina, que viene a traernos una maravillosa propuesta y novedad para mí, por lo menos, porque me acabo de enterar. Así que bienvenida, Agus, ¿cómo estás? Hola, Sin, ¿cómo te va? Bien, contenta de estar acá, de venir ahí a contarles un poquito lo que vamos a hacer y bueno, conversarnos. Está bien, me encanta. Qué buena propuesta de mañana así nublada, medio extraña, que parecía que nadie iba a llegar a la radio. Bueno, mira, las magias. Contanos cuál es la invitación. Bueno, el sábado 7 y domingo 8 de diciembre voy a estar haciendo un intensivo de danza acrobática, El cuerpo en la improvisación, donde vamos, bueno, a entrenar un montón, todo a partir y a través del cuerpo, que siempre ahí es el espacio y el canal a donde podemos profundizar y destapar, destrabar, así siento yo la danza y el movimiento como un espacio también sanador, terapéutico y de formación, ¿no? Los encuentros son de 3 horas cada uno, así que por eso hablo de que vamos a entrenar, vamos a transpirar y a sumergirnos en ese universo que es bastante onírico y físico al mismo tiempo. Hacemos un trabajo bastante individual y colectivo al mismo tiempo. Creo que cuando trabajamos ahí en equipo, en la grupalidad, la energía se mueve, la fisicalidad se mueve, y más que nada la propuesta, bueno, busca habilitar y ampliar el mapa corpóreo de las personas que vengan, como poder brindarles mayores herramientas para poder, con su cuerpo, con su recorrido artístico, poder tener más herramientas, poder hacerse amigo del piso, poder sacarse como de repente esos miedos a invertirse y saber que podemos ocupar y trasladarnos en todos los planos, ¿no? En los 360 grados. Así que desde ahí trabajamos un poco de danza contemporánea, danza contact improvisación, acrobacia blanda de suelo, hacemos yoga, investigación del movimiento. Hay mucho trabajo de improvisación, investigación guiado, así que desde ese lado es permeable para personas, bueno, que vengan haciendo algún trabajo corporal, no necesariamente en la danza, sino sí que eso, que vengan queriendo como seguir dándole herramientas al cuerpo. Claro, como un espacio también para plantear los propios desafíos, ¿no? De cada quien, de cada persona, de cada cuerpo y experiencia, digamos, poder ponerlo, plasmarlo ahí, ver hasta dónde y qué, cuánto camino nos queda por recorrer en eso, descubrir nuestros cuerpos, ¿no? Es como, es muy lindo. Entonces estamos hablando de gente que tenga como una especie de recorrido, por lo menos alguito de conocimiento de tu cuerpo, cómo te gusta moverte, qué te gusta hacer o qué no, qué te da más miedo, qué no, algo así. Exacto, algún trabajo de conciencia corporal, llámese yoga, teatro, artes marciales, entrenamiento corporal, variados, o sea, algún recorrido que haga saber que esa persona está motivada en seguir dándole herramientas. Y bueno, desde este espacio vamos a trabajar mucho esto, este cuerpo animal también, ¿no? Un cuerpo que puede caminar con los pies, caminar con las manos, ampliar sus apoyos, reconocerse en el peso con un otro, abrir la mirada y bailar no solo como el universo interno, sino bueno, el interno y el colectivo, ¿no? Como encontrarnos ahí en el espacio-tiempo, que eso tiene la danza, esa magia, ese destello del aquí ahora y esa espontaneidad, buscarla, trabajarla, ¿no? Siempre en un espacio seguro, que siempre lo aclaro, que no es que es necesario un nivel, una aptitud física, y ya decir, no, me tengo que hacer acrobacia, para, no. El danza acrobática va desde este lado de ampliar las posibilidades, ¿sí? Como de integrar al cuerpo en todo lo que es. ¡Qué hermoso! ¿Querés contarnos un poco de vos? Así como, ¿quién sos? ¿De dónde venís? ¿Cómo llegaste a este valle? Bueno, mi nombre es Agustina, soy nacida en La Plata, allá pasé mi infancia y adolescencia, allí también me formé. De muy chiquitita practiqué gimnasia artística, así que ahí como que comenzó mi conexión con el cuerpo y con el movimiento. La verdad que tuve un profe muy, muy ameno, muy, muy piola, muy, muy intenso, pero también muy compañero, así que se había armado una grupalidad muy linda que después cuando empecé a dar clases, esos mensajes me quedaron, ¿viste? Claro. Empecé a bailar como a los 14 años. Uh-huh. A los 14 años empecé a bailar y ahí te puedo decir que probé de todo. Uh-huh. Desde hip hop, ritmos latinos, jazz, free dance, danzas afro, danza conta, contemporáneo. Tango, folclore, fui probando muchos estilos y disciplinas. Con el contemporáneo en un momento me sumergí, fue una puerta muy grande. Ahí formé parte de ballet contemporáneo de la Escuela de Danzas, de otras compañías de danza de La Plata, Vamos de Nuevo se llamaba, con dirección de un gran amigo, Ramón Medina, también. Así que como que con la danza contemporánea tuve ahí un despliegue importante, porque ahí trabajábamos en obras, toda la escenografía, bueno, todo ese trabajo para mí fue también muy, muy importante. Y a la par conocí el circo como a los 17 años, que fue, retomar toda esta área que de muy chiquitita la había hecho con gimnasia artística, volver a hacer, bueno, acrobacia aérea y acrobacia de piso. Entonces, volver a acercarme al suelo desde otro lugar. Claro. Así que ahí como que empecé a entrelazar esos mundos, siempre a seguir investigando desde lo personal. Ahí hice mucho acrobacia en dúo, acroyoga, paradas de manos, que también es una puerta muy grande y un lenguaje que comparto también, las inversiones y paradas de manos. Y bueno, a la par empecé a estudiar educación física, así que como que siempre mi búsqueda fue entre el cuerpo, entre la docencia y como artista también, ¿no? Y un poco me defino entre docente y artista, así me, claro, me presento. estudié educación física, también un camino muy lindo de formación en relación a compartir la información, desde dónde, bueno, tener más herramientas para las metodologías, las maneras. También siempre con un grupo bastante amoroso que me ayudó a finalizar la carrera y todo. Siempre las amistades haciendo, sí, ahí equipo. Después hice el instructorado de yoga también, que también me abrió como otras herramientas y seguir, bueno, como llenando la mochila y abriendo, ¿no? Más que como guardando, buscando a ver qué, hilando esos puntos, ¿no? Medio como la astrología, así. Ah, y esto acá también sucedía, bueno, pero acá se llama así, pero a su vez acá ya lo estaba haciendo. Como, bueno, todo esto de indagar, ¿no? Que hacia el bienestar del ser, ¿no? Total, es esa curiosidad ya instalada, ¿no? Y que la llevaste, bueno, en todos los caminos en donde has transitado. Y en algún momento llegaste a Punilla. A Punilla llegué en el 2019, estuve en Capilla el primer año. Siempre viajaba en temporada o en invierno en algún lado, venía a las sierras y en 2019 estuve todo ese año en Capilla y estuve... Bueno, en el espacio Viva Falucho, haciendo algunas jams de movimiento y compartiendo un taller que también a veces lo ofrezco, que se llama Naturaleza en Movimiento, que también es de investigación. Así que fue un año muy lindo. Después vino la pandemia, ahí estuve por Chile. Y después me vine para Yardino en el 2021. Todo el 2021 y en el 2022 nos fuimos de viaje con la compañía Circo de Barro, que es la compañía que tenemos. Nos fuimos un año y medio por Sudamérica. Así que fue también, bueno, ahí nutrir también festivales, clases, propuestas. Fue otros desafíos, también viajando en familia, con niñeces. Pero fue muy enriquecedor y de mucha información. Y ahora estamos de vuelta desde abril, desde fines de marzo llegamos otra vez. Qué bien, y despidiendo el año con toda, porque este taller es súper novedoso, importante también para vos y para el pueblo en sí, digamos, como tener estas propuestas a la mano es fundamental en estos momentos, que donde nos está costando conectar otra vez con el arte, ¿no? Como entonces abrir puertitas es como re importante para la comunidad, así que está re bueno que puedan habitar la Nogalera, los espacios en general y sabernos qué estamos, quiénes somos, qué están haciendo, contar con todo tu saber y tu experiencia en el territorio. Recién hablábamos justamente en el bloque anterior de la calidad de artistas que tenemos en la zona y que es impresionante, o sea, es como, no sé si somos tan conscientes de eso, así que agradecida de que te hayas acercado a la radio y de que nos estés contando esta propuesta y de que la hagas concretamente el 7 y el 8, si llega a cabo, es hermoso. Sí. Qué bueno, no, qué bueno lo que decís. Sí, está bueno esto como recordar y hacernos valer en esto que decís de la cantidad de artistas. Justamente ahora ha pasado este encuentro pluri del sábado, que fue hermoso, que fuiste parte vos de la organización y gestión. Un poco eso, ¿no? Viendo ahí las artistas, tanto en los puestos con sus creaciones, las ilustraciones, las puestas en escena, las bandas. Como, bueno, motivos y excusas para reunirnos y que se siga, como seguirnos formándonos en la palabra de seguir creándonos un poco y compartirnos esta información, todo lo que cada una fue como alimentándose, bueno, que ahora se abra, ¿no? Y eso creo que sucedió el sábado y también vale a lo que decís, que bienvenidas para este sábado 7 y domingo 8, ahí feliz de que vengan a experimentar, a probar, a entrenar y a descubrir un poco mi propuesta, que va con mucho amor y con muchas ganas ahí de encontrarnos. ¿Y cómo hacemos para inscribirnos? Bueno, me pueden escribir, miren, por las redes. Mi Instagram es naturaleza.enmovimiento. Ahí me pueden escribir al mensajito privado. Uh-huh. Y si no, al WhatsApp, que es, lo digo por acá. Sí, sí. 3548-46-3195. Ahí está, bien. Lo dije despacio. Y lo va a dejar anotado, sí. Si lo volvemos a repetir. Pero no se preocupen, que en las redes de Radio La Minga va a estar colgada la información, la nota, toda la y ya va a estar también en la afuera, los cartelitos. Ya se viene el flyer, entró hoy mañana. Ya, claro. Ya, así que no se ponga ansioso, ansiosa, ya va a estar la información ahí bien fresquita para que pueda hacer su anotación, su inscripción. Claro. ¿Tenés algún dato más que te parezca relevante contarnos? No, si querés repaso, mira, el nombre del encuentro va a ser un intensivo de danza acrobática, el cuerpo en la improvisación, y para que recuerden ahí el nombre del encuentro y esto, invitarlos a sumergirse en este mundo, para activar, para abrir y esto, para ganar mayor disponibilidad corporal, que eso no lo habíamos nombrado y es una de las claves también, como sentirnos más disponibles a la hora de movernos, sea en una escena, sea en tu vida cotidiana, sea con tus hijos, hijas, o sea para una apuesta en la que se integran diferentes artes escénicas, tener mayores herramientas. Así que eso, la propuesta ahí abierta y bienvenidas. Súper completo, genial. Así que, bueno, pónganlo en agenda 7 y 8 y pasen por la vereda de la Biblia, así ven los cartelitos, y esténse atentos a las redes, que van a estar ahí multiplicando los flyers seguro para la convocatoria. Te agradecemos que hayas llegado hasta la radio, que te des un ratito para charlar con nosotros. Los micrófonos de la radio siempre disponibles para lo que quieran comunicarnos. Talleres, las propuestas, lo que quieran contarnos, nos encanta recibirles, así que bienvenidos. Buenísimo, sí, te agradezco un montón también la buena onda. Y nos vamos a despedir con una música que le gusta a nuestra profe. vamos a irnos escuchando Chancha Vía Circuito y enseguida volvemos con más información.